Diga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oro en este momento, pidiendo y declarando prosperidad y derramamiento económico sobre mi vida, sobre mi hogar, en el nombre de Jesús. Rompo toda misión del enemigo en contra de mi economía, en el nombre de Jesús. Rompo toda maldición de pobreza y carencia, duda y fracaso, en el nombre de Jesús. Busco primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Reprendo y echo fuera los espíritus de la oruga, el saltón y el revoltón, y la langosta, que se quieran comer mis bendiciones, en el nombre de Jesús. Señor, enséñame a sacar provecho y a encaminarme por el camino que debo ir. Tú eres Jehová Jiré, mi proveedor. Eres el Chaddai, el Señor que da más que suficiente. Hay bienes y riquezas en mi casa, porque te temo y me deleito en gran manera en tus mandamientos. La bendición del Señor sobre mi vida me hace rico. Soy bendecido en mi entrada y mi salida. Soy siervo de Dios y Él se complace en mi prosperidad. Jesús, tú te hiciste pobre para que por medio de tu pobreza yo pudiera ser prosperado. Medito en la palabra de día y de noche para que lo que sea que haga prospere, sea la paz dentro de mi casa y el descanso dentro de mi casa. Prosperaré mediante la profecía y el ministerio profético de mi Padre espiritual. Yo creo a los profetas y prosperaré. Soy tu siervo, Señor. Prospérame. El Dios del cielo me prosperará. Vivo en la prosperidad del Rey. Mediante tu favor seré próspero. Señor, tú me has llamado y harás próspero mi camino. Oro en lo secreto y me recompensas en público. Ayuno en lo secreto y me recompensas en público. Tú me recompensas porque te busco diligentemente. Señor, derrama la riqueza de los malos en mis manos. Señor, llévame a ese lugar de abundancia. Doy y me será dada medida buena, apretada, remecida y rebosando. Abre la ventana del cielo sobre mi vida y recibiré más de lo que pueda guardar. Que toda rotura en mi saco sea cosida, porque soy diezmero, en el nombre de Jesús. Reprende al devorador por mí. Todas las naciones me llamarán bienaventurado y seré tierra deseable. Mis puertas están abiertas continuamente para que vengan las riquezas de las naciones. Tengo pacto con mi Dios que tu lluvia de bendición caigan sobre mi vida, que mis lagares rebosen, que mis graneros sean llenos con abundancia y mis lagares con vino nuevo. Manda tu bendición sobre mi granero, que mis graneros estén llenos, mis ganados se multipliquen, mis campos aumenten y todo esté fuerte. En mi vida, el que ara alcanza al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y viviré en cosecha continua. Que mis eras estén llenas de trigo y mis lagares rebosen de vino. Señor, Señor, haz maravillas conmigo. y déjame comer hasta saciarme de tu bien. Da paz a mi territorio y sáciame con lo mejor del trigo. Susténtame con miel y con lo mejor del trigo. Condúceme a la tierra donde fluye leche y miel. Llévame a una tierra a la que no me falte nada y no haya escasez. Que abunde en mí toda gracia. Que abunde en mí toda gracia, a fin de que tenga siempre en todas las cosas todo lo suficiente y abunde para toda buena obra. Unge mi cabeza con aceite y que mi copa rebose. Dame riquezas y honor en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, derrama río de aceite. Déjame mojarme en aceite. Déjame ver tus montones en mi vida. Amo la sabiduría. Tengo mi heredad y mis tesoros son llenos. Las riquezas y la gloria están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Haz salir miel de la peña para mi vida. Dame de comer de lo mejor del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, que tenga más oro que tierra, abundancia de plata, que el río de tu presencia me lleve donde hay oro. Dame la tierra por heredad. Me niego a dejar ir al ángel de la bendición sin que me bendiga. Dinero viene en abundancia para mis necesidades, para el reino de Dios, para la obra de Dios, para bendecir al necesitado y para guardar. Renuncio a la pobreza, miseria y ruina, escasez y carencia. Todo lo que toca prospera. Lo que mis pies pisan es mío. Yo declaro el reino de prosperidad sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi descendencia, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte si usted lo cree, en el nombre de Jesús. Alguien puede gritar y decir.